recuerdos de nosotros dos. En mi cabeza, calma el dolor de mi corazón. No olvida lo pasado, sabes que te amo, solo baby. Se acaba mi vida si no, baby. Regresa a mi mundo, mi sol. Ven por favor, vuelve a amar. El horizonte se tiñe de gris. En primavera